Estamos teniendo la visita de todos los precandidatos de cara ya a las PASO, ¿no? Y bueno, y hoy viernes es el turno de Juntos por el Cambio y justamente tenemos aquí en piso a la precandidata, a senadora Victoria Walla y al diputado nacional, al precandidato a diputado Martín Maquieira, que bueno, que va a seguir, ¿no? Hace la continuidad, digamos, ¿no? Porque ya viene justamente legislando. Bienvenidos a ambos aquí a la Radio Municipal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contentos de poder transmitirle nuestras ideas a tanta gente que los escucha de Santa Rosa. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, qué importante, lo hablábamos ahora fuera del aire, el tema de la pandemia, ¿no? Y el rol ahora que van a tener, bueno, en el caso de Martín, como digo, con la continuidad ya de diputado, ¿cuál va a ser el rol del Estado, ¿no? Ahora, a partir de que volvamos en esta pospandemia o nueva normalidad, ¿no? Como le dicen ahora. Sí, ahí creo que parte de la reactivación se va a dar con el impulso que se pueda dar desde el Estado, ¿no? Han habido muchos programas de asistencia en este año y medio, la verdad. Como siempre, parece que no alcanza, pero bueno, son los esfuerzos que se ha podido hacer de los distintos municipios, gobiernos, provinciales, nacionales, y me parece que ha golpeado a todos, ¿no? A todos en lo económico y sobre todo en lo sanitario, ¿no? Que ha sido muy difícil. Pero viene una etapa, sí, de lineamientos, digamos, para poder acompañar a que se reactive la economía, que está costando, obviamente, porque ha sido fuerte la caída. Pero bueno, viene una etapa de debatir en ese sentido cómo podemos seguir acompañando a las pymes, a las empresas, a los emprendedores, no solo con créditos como se están lanzando ahora, que nosotros vemos que es una buena medida, sino que a veces quizás falta alguna celeridad en esos créditos. Pero bueno, son cuestiones que uno ve, que trata de aconsejarle a los gobernantes, ¿no? Quienes hoy están gobernando, pero me parece que viene una etapa así de un Estado presente en ese sentido de acompañar a las pymes para que, bueno, también el empleo privado empiece a fomentarse, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo los encuentra? Es un desafío hacer campaña en este contexto de pandemia. ¿Qué sintieron? ¿Qué viven en el día a día con los vecinos, con las vecinas? ¿Qué les transmiten? No, la verdad es que sí es una campaña bastante especial y fuera de lo común, pero nuestras campañas siempre fueron estar cerca de la gente. Lo seguimos haciendo siempre con los protocolos necesarios, esto del timbreo, con barbijo, con distancia. Y sí, la gente se nota que la pandemia los afectó mucho. El tema de la cuarentena, el argentino es muy de estar cerca siempre de los seres queridos. Y la verdad es que sí, la gente está un tanto preocupada, triste por todo esto que nos tocó vivir. ¿Y qué es lo que más les piden a medida que van caminando, que han ido a las localidades también? ¿Qué es lo que más reclaman, que necesitan? A ver, hay de todo, obviamente depende de la localidad, de la provincia, pero va un poco relacionado de lo laboral, ¿no? De que hemos sufrido lamentablemente muchas pérdidas de empleo y que a poco se van retomando, pero es un reclamo que se hace en muchas localidades. Y después, obviamente, también el económico, que bueno, cuesta todavía poder bajar la inflación, ¿no? A nosotros nos costó en su momento, es un problema que no hemos podido solucionar, todavía ningún gobierno ha podido dar la tecla, por decirlo así. Pero bueno, creo que ahí necesitamos hacer acuerdos entre todas las fuerzas, ¿no? De cada partido, y salir a veces un poco de esta grieta que quizás la elección la exacerba, pero creo que en el medio, bueno, quedan los argentinos, los pampeanos y hay que salir de eso. Pero surge por ahí lo del empleo como una constante. Pero bueno, espero que los esfuerzos, digamos, que se están haciendo sirvan para poder generarlo, ¿no? Ya lo creo. Ustedes, dentro de la plataforma política, presentan propuestas en torno a tres ejes. ¿Quieren contarle a la gente un poco cuál es el objetivo de esos tres ejes? Sí, uno era el laboral, como recién hablamos un poco, tratar de algunas cuestiones, algunos créditos que se han lanzado, que se están acompañando, decir, bueno, quizás debemos reformar la idea de que haya un respaldo a veces de los municipios, ¿no? Para tener esa garantía o darle más celeridad para que no se atrase el otorgamiento del crédito con lo que se había esperado recibir y la inflación y demás, pero bajar paulatinamente los impuestos, obviamente, porque bueno, algunos quizás prometan eliminar los impuestos un día para el otro, pero eso es algo que no se puede porque se desfinancia un montón de programas sociales, de salud, de educación, pero sí empezar a bajar algunos impuestos a la carga social quizás, ¿no? O incorporar a muchas personas que estén en asistencia por un plan y demás, poder incorporarlos con una reducción a la PYME de la carga social paulatina para poder generar empleo, porque la carga impositiva es alta, entonces tenemos todo un eje en lo productivo. Después otro eje en lo educativo, porque bueno, la pandemia ha afectado mucho la educación de los chicos con la virtualidad, no hemos tenido lamentablemente el resultado que quizás se esperaba, y por ahí nosotros creemos que deberíamos haber vuelto un poco antes a la presencialidad. Así que ahí lo que planteamos es una ley para que la educación sea declarada un servicio público esencial y para que las evaluaciones a aprender, que se han pospuesto también por la pandemia, darle fuerza de ley para que ningún gobierno que venga, digamos ni ahora o después, pueda eliminar esos programas de evaluación de calidad educativa, porque creemos que es una buena forma de evaluar, obviamente, ¿no? Y de saber. Y después una institucional que va de la mano de tratar de lograr un buen resultado electoral para tener diputados de nuestra fuerza en el Congreso, para tratar de balancear esa división de alguna manera de poderes, que es lo que el Congreso tiene, ¿no? Un montón de diputados de un lado, del otro, de un partido, de varios partidos. Así que tratar de poder tener una buena representación y bueno, y tratar de así mejorar las leyes que también el gobierno plantea, ¿no? Que es el rol de la oposición. No solo acusar, que viste que a veces la política es, hace todo mal. Bueno, nosotros creemos que tenemos un rol también de aportar ideas y de lo que no estamos de acuerdo, obviamente, objetarlo, ¿no? Sí. Con respecto a la juventud, creo que esta va para Victoria. Plantean tres ejes también, trabajar tres temáticas. ¿Cuáles son? Sí, nosotros en realidad, y digo nosotros porque yo soy precandidata, pero represento a un grupo de chicos que venimos trabajando hace bastante ya. En conjunto con nuestros concejales, hemos aportado ideas y también proyectos de ordenanza. Nosotros trabajamos lo que es inclusión. Con nuestra concejal de General Pico hemos presentado algunos proyectos. También trabajamos, en este momento estamos trabajando lo que es salud mental, algo tan importante para los jóvenes. Es la segunda causa de muerte entre las personas jóvenes. La primera son los accidentes de tránsito y por ahí hay una ley, lo que pasa es que no está reglamentada. Nosotros estamos teniendo charlas, estamos haciendo charlas y también planteamos una serie de medidas que habría que hacer, que llevar a cabo para acompañar a esa problemática. Y también, bueno, como hablaba Martín, el tema del empleo joven. Hoy muchos jóvenes están buscando empleo y la realidad es que no consiguen. Me imagino que también en el tema de cómo acompañarlos, ¿no? Porque como decía Martín recién y ahora lo estás mencionando vos, con esta pandemia se vio mucho muy afectado los derechos tanto de los niños y niñas, el derecho a la educación, que si bien nosotros lo hemos hablado con UTELPA también, ¿no? Que te dicen, no pueden decir se cortaron porque continuaron las clases. Pero no es lo mismo la virtualidad que la presencia de la docente al lado, ¿no? Enseñando. Y lo mismo con los jóvenes, ¿no? Y esta necesidad de vivir, ¿no? De salir. Uno ya sabe que los jóvenes son de disfrutar mucho, de juntarse, y se vio muy, muy cortado. Y sí, que creo que tiene que ver mucho con lo que vos hablabas de las depresiones y demás, ¿no? Y la exposición a internet. Eso ni hablar. Sí, ni hablar. Yo personalmente tengo amigos que han empezado a sufrir ataques de pánico por esto de las restricciones. Y la verdad es que en muchas oportunidades se le echó la culpa a la juventud, de que los jóvenes eran los que no nos cuidábamos, de que los jóvenes armaban, quizás los más chicos que yo, armaban fiestas clandestinas o se juntaban. Y yo creo que no es así. Dieron el ejemplo, hicieron su sacrificio, aportaron a todo esto. Y quizás quienes tenían que realmente dar el ejemplo en su momento no lo dieron. Entonces ahora entiendo que quizás estén un poco desconcertados con todo esto. A ver, nos hicieron los responsables de un montón de cuestiones y quizás los que tenían que cuidarnos un poco más no lo hicieron, no se cuidaron tanto como nosotros. Pero la realidad es que sí, está habiendo. Y yo calculo que ahora estamos igual en el ojo de la tormenta, todavía no logramos despegarnos, pero cuando logremos despegarnos un poco de todo lo que nos tocó vivir, ahí van a empezar a verse un poco más los problemas. Por eso es hora ahora de atacarlos y de empezar a ver, ¿no?, otras alternativas. Sí. Dentro de la coyuntura política nacional, ¿no? Yo les necesito preguntarles esto, ¿no? Pero el tema de ¿por qué costó tanto la unidad dentro del partido? A ver, si por ahí la respondo, pero me parece que responde a la a la necesidad del partido, de, en realidad del frente, mejor dicho, ¿no? Juntos por el Cambio, a tener distintos liderazgos, ¿no? Porque cuando uno está en la gestión o tiene un líder, digamos, o un presidente, como le puede pasar hoy al frente de todos que están gobernando, quizás es más fácil ordenarlo porque hay un liderazgo, hay un proyecto y demás. Cuando quizás estás desde afuera, bueno, hay posibilidad de que un montón de figuras puedan presentarse. Y creo que en el fondo responde eso. Algunos lo ven como que es problemático, que por ahí las internas no son buenas, pero para mí está bueno porque todos tienen posibilidad de participar, todos se pueden presentar. Nosotros tenemos 5 listas dentro de Juntos por el Cambio, algunas encabezadas por mujeres, otras por hombres radicales, del PRO y demás. Me parece que está bueno porque le permite al votante elegir a quien más lo represente, y también no vetar, por decirlo así, o a nadie. Así que en ese sentido, creo que si bien por ahí algunos esperaban una lista única, creo que las distintas listas son toda gente muy, muy bien representada, con muy buena experiencia. El ciudadano lo elegirá obviamente en La Pampa el 12 de septiembre, y lo que sí tenemos que tener en claro que nuestro rival por ahí no está entre nosotros, sino que es la idea, digamos, de poder enfrentar ya en octubre a los candidatos, en noviembre, a los candidatos del Frente de Todos. O sea que el que pierde obviamente puede acompañar y que unificar, digamos, todos en la elección de noviembre. Totalmente. Con respecto a la situación ambiental que estamos atravesando con el tema de la lucha de nuestros ríos, ¿tienen algo pautado, armado como para también trabajar por ese lado? Sí, a ver, obviamente que, y esto creo que les pasa a todos los diputados pampeanos ahora, ¿no? Que quizás uno ve cuando nos toca ahora que el gobierno nacional avanzaba con la obra de Mendoza, y ahora le pasa lo mismo a los diputados del Frente de Todos, pero ahí hay una defensa de todos en contra de que Portezuelo esté en manos de Mendoza. Eso para nosotros es una política de Estado. Lo mismo el reclamo en el Atuel. Yo participé de la audiencia donde nuestro ex gobernador Berna planteaba y defendía los intereses de los pampeanos, y ahí estábamos nosotros acompañándolo, independientemente de que no es de nuestro, uno no es de ese espacio, ¿no? Pero creo que hay cuestiones que van más allá de los partidos. Y después sí vemos algunas cuestiones, porque nos hemos preocupado mucho por el tema de Portezuelo, pero quizás no tanto con algo que pasa en 25 de mayo, y que es que hay una cloaca a cielo abierto, que es todos los desechos de la población, y que eso van al río sin un tratamiento serio, ¿no? Hay algunas plantaciones, hay como un tratamiento natural, pero la verdad es que estamos tirando todos los desechos de 25 de mayo, también pasa, digamos, en el lado de enfrente, ¿no? En localidades de otras provincias, pero ahí me parece que tenemos que ponernos también a ver cómo podemos generar, digamos, ¿no? Un programa de cloacas, de saneamiento, porque bueno, es nuestro río que se está contaminando al Colorado, que también es el agua que tomamos después en Santa Rosa. Así que en ese sentido creo que bueno, es un movimiento muy importante el ambientalismo. Creo que por ahí los jóvenes lo tenemos un poco más arraigado, ¿no? Pero bueno, esperemos que no lleguemos tarde, porque estamos viendo ya los cambios ahora, ¿no? El calor que hizo la semana pasada es preocupante, bueno, ¿no? Salió un informe hace 2 semanas de la ONU, de Naciones Unidas, justamente con respecto al calentamiento global, que está cada vez más acelerado, ¿no? Y eso se va a ver si tampoco nosotros no cuidamos el tema, sobre todo con el tema de lo que refería Gabriela, ¿no? El tema de los ríos y el tema de la construcción de Portezuelo del Viento. Como que vamos a estar, inclusive, tras que ya ambientalmente estamos complicados, si ya entre nosotros tampoco nos podemos acompañar en obras, y se va a venir bastante fea. Martín, vos como diputado nacional, en estas gestiones, creo que fue este año que se presentó la ley de educación ambiental también, ¿no? En el en el Congreso. ¿Qué opinión? Porque dentro del Frente para Todos, como que apoyaban la iniciativa, pero decían, bueno, pero también hay que ponerla en práctica, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa ley? A ver, yo creo que son leyes importantísimas. Camila Crescimbeni fue una de las impulsoras. En mi parte, yo fui parte de la redacción, pero por un proyecto que habíamos presentado más orientado a la separación de residuos en las escuelas, pero bueno, después unificaron todo en esta ley ambiental. También está la ley Yolanda, que es capacitar a todo el personal del Estado, ¿no?, en cuestiones ambientales. Pero creo que es un ámbito importantísimo, ¿no? Porque ya los jóvenes vienen con esa idea, pero hay que seguirla. Pero también creo que nos falta ver todavía cómo logramos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo que se había planteado en el primer discurso que dio el presidente en el Congreso. La pandemia un poco se llevó puesto varios de esos temas y nos dedicamos en el Congreso a tratar de encontrar otras soluciones a la situación actual. Pero va de la mano de empezar a crear una matriz energética diversificada, ¿no? Con ya no depender tanto del petróleo, sino de las tecnologías como por ejemplo la eólica o la solar, de invertir un poco más en eso y no tanto en la extracción de hidrocarburos, de actualizar la ley, porque hay una ley pero bastante vieja, ¿no? De los automóviles a energía, ¿no? A electricidad, no me salía la palabra. Sí. Con algunas bajas y reducciones impositivas. Y bueno, creo que espero que sea el debate del Congreso de este año, de lo que queda, del año que viene, porque me parece que la ley ambiental es importantísima, es un gran paso, pero si no reducimos las emisiones, no solo Argentina, ¿no? Esto es un problema mundial. Pero creo que nosotros podemos dar un aporte en ese sentido. Yo creo que también uno de los temas de este año, y bueno, del 2020 también podríamos decirlo, fue el tema de la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. También cómo lo vivieron ambos, pero sobre todo, bueno, Martín, que vos ya estabas como diputado nacional. Sí, la verdad que bueno, fue un debate muy respetuoso, que eso me parece que para un tema que a veces parecía que no se podía debatir. En ese sentido yo tenía una postura tomada en defender la vida, ¿no? Yo voté en contra tanto en 2018 como en esta ley, pero me parece que se respetaron todas las voces y eso es importantísimo. Y obviamente en ese sentido creo que cada uno pudo exponer, dar su discurso, bueno, hubo un resultado de la ley. Y lo bueno es que el Congreso pudo seguir funcionando con otros temas, digamos, ¿no? Que a veces parece que nos cerramos solo a discutir un solo tema, pero creo que es una agenda que bueno, que había que debatirla. En ese sentido, no, yo no creo que haya temas que no tengamos que debatir. Uno puede tener una postura a favor o en contra, pero en la democracia nada es indebatible, digamos, ¿no? Salvo la defensa de la democracia y la república, ¿no? Pero digo, el resto de los temas, para eso está el Congreso. Sí, totalmente. Y fue el comienzo como para tratar un montón de temas relacionados a género, ¿no? Fue desde el tema del cupo trans, como que abrió un montón el abanico y bueno, quiero saber también su opinión al respecto de todo esto. Este año tratamos también lo del cupo trans, que varios estados y varios gobiernos ya tenían legislación en ese sentido. Acompañamos nosotros esa ley, bueno, algunas objeciones o algunas abstenciones, creo. Pero en ese sentido me parece bien, porque la verdad que es una población que ha estado siempre marginada, digamos, ¿no? Y hay que incluirla dentro de los esfuerzos, bueno, en este caso que haga el Estado, pero también había algunas reducciones a las cargas sociales para los privados que contraten personas trans. Creo que eso es bueno, algo que siempre hemos hablado con Vicky, que acá en el municipio también había avanzado, ¿no? Tal cual, sí. Sí, sí, en el municipio hay cupo para la gente trans. Y hay cupo para la gente con discapacidad. Que son dos cuestiones de inclusión bastante importantes. Sí. Y que por sobre todas las cosas abre, justamente relacionado un poco a lo que hablábamos de juventud, que abre muchísimo también el abanico para las generaciones que vienen, ¿no? Que no vuelvan a vivir la discriminación que vivieron las personas que ya algunas veces ahora fueron las que lucharon, que lucharon para que esta generación que venga ahora de jóvenes no sienta la discriminación o bueno, estas también de grooming, cuando se habla de grooming y de bullying, también en las escuelas. Sí, ni hablar. Yo creo igual que nuestra generación es un poco la bisagra en todos estos temas. Sí. Venimos un poco con la crianza un poco más vieja, a la vez estamos con todos estos temas y somos protagonistas, somos una generación de la cual se empezó a hablar un montón de cuestiones, ¿no? Por eso me parece importante esto de la renovación, de que la juventud tenga su espacio. Tal cual. Y bueno, ya para ir cerrando, les quería preguntar un poco, que le cuenten, le digan a la gente... hablábamos de Martín con la continuidad y Kronenberger también como senador con la continuidad. ¿Por qué la gente debería votar en estas PASO por la continuidad de ustedes en el Congreso? En mi caso, yo sí voy a la reelección. En el caso de Daniel, hoy no es senador, sino que es Juan Carlos Marín, el actual senador, que bueno, no es candidato en esta. Daniel, bueno, fue candidato en la última, pero está ahora en su laburo, digamos, en el privado y acompañándonos en esta lista, encabezando senador. Pero yo creo que los tres ejes que hemos tratado es un poco nuestra propuesta concreta y quizás lo que tratamos siempre de debatir, porque si bien tenemos 5 listas en Juntos por el Cambio, a mí no me gusta detenerme en lo que me diferencia o no, o criticar al otro, ¿no? Porque diferencias uno puede tener. Pero tratar de dar el eje en lo educativo, como hablábamos recién, con propuestas concretas para ayudar, ¿no?, a quien hoy está en la gestión y a los docentes también, ¿no?, que han sufrido mucho la virtualidad, el esfuerzo que han tenido que hacer. En lo laboral, bueno, con estas modificaciones que planteamos para actualizar la ley PYME, poder generar más empleo. Y en lo institucional, bueno, el respeto que siempre hemos tenido de nuestro lado como oposición responsable, acompañando las cosas que habíamos de acuerdo, pero diciéndole que no al gobierno en este caso, a las cosas que no estábamos de acuerdo. Es un poco nuestra idea y queremos ir al Congreso a representar a los pampeanos más allá de todo, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por estar acá, por visitarnos acá en el estudio, conocer la radio. Y bueno, por supuesto, los micrófonos de Radio Municipal, servicio de lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, gracias a vos también. Gracias.